Bueno, me llamo Carolina. Solo estoy muy consciente de mí misma en este momento. La voz es un sonido producido por un medio vivo. Es una forma inmaterial de remitir a lo material.